camina sombras en el pavimento. Dios ni camina sombras en el pavimento. Un sueño cargado pero falta el aliento. Vecinos murmuran, nunca será nada. Pero su corazón es fuego, no se apaga. Manos vacías, mente llena de planes. En un mundo donde la verdad se deshace. Espejos rotos reflejan su esencia. Un rebelde con causa forjando su presencia. Dios ni sube aunque todos lo duden. Muestra hazañas que a los ciegos sacuden. Un ejemplo a seguir aunque no lo decían. Ahora su nombre en las calles resuena y brilla. Ladrillos cayendo, construyendo su escalera. Cada golpe recibido le da más materia. Si la sociedad no me abraza, dice, seré mi propio refugio, mi fuerza me bendice. Cadenas mentales que rompen pedazos. Con cada paso firme, evita los fracasos. Miradas frías, pero su espíritu arde. Dios le es la llama, que nunca se apague. ¿Quién dicta el destino? Pregunta en silencio. Si el mundo no ayuda, él crea su sustento. De las grietas del suelo, brota su raíz. Dios le es el chico que nunca dejó de insistir.